7 minutos pasaron de la 1, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 7 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cristina se golpeó con la realidad, dijo Julio Bárbaro. Así se manifestó el ex titular del Confer luego de que se conociera el cuadro médico que sufre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas fueron las últimas declaraciones de Bárbaro, que fue encontrado muerto hoy en su casa luego de que en un lamentable accidente doméstico se le cayera un 0,7% en la cabeza. El neurólogo de Cristina Fernández de Kirchner es de la UCR. ¿Y esto a quién carajo le importa? Por favor. Escuchá. Mi corazón es radical por tradición familiar y por principios, había confesado Facundo Manes en un encuentro de ese partido. Dados estos antecedentes en la Casa Rosada, aseguran haber contratado un segundo especialista para que actúe en caso de que Manes decida renunciar antes de concluir con la cirugía. Nobel para investigadores del transporte celular. El jurado dio el Nobel de Medicina a 3 estadounidenses por sus descubrimientos sobre el sistema de transporte de las células. Una vez que se conoció la noticia, la diputada del PRO, Laura Alonso, reclamó que se premie al jefe de gobierno Mauricio Macri porque el Metrobús transporta muchas más células que los tubitos de ensayo. El efecto Francisco duplicó la cantidad de peregrinos. Más de 2 millones de fieles caminaron el fin de semana hasta la Basílica de Luján en una convocatoria récord luego de la elección del Papa argentino. Además, varios de los peregrinos avanzaban a menor velocidad que la usual debido a la cojera generada por lo que los obispos llaman el efecto Graci. 9 minutos pasaron de la 1, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 7 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.